Vale, pues cuando quieras. Un apartamento que inicialmente costaba 232.000 euros incrementó su precio un 5,68240%, determina el precio final. Muy bien, estupendo. Muy bien, pues vamos con el ejercicio. Es el ejercicio P0002, se titula Precio Final, y nos dice que un apartamento que inicialmente costaba 232.000, y lo vamos apuntando, 232.000, incrementó su precio un 5,6824. Luego aquí hay un incremento del 5,6824%. Determina el precio final. Bueno, pues al precio inicial le vamos a llamar P sub 0 y al precio final P sub 1, ¿vale? Muy bien, bueno, pues esto es muy sencillo, ¿vale? ¿Cuál es la forma más rápida de hacerlo? Vamos a llegar a ella. Primero vamos a ir un poquito lentos. ¿Por qué? Porque el precio final, P1, es igual al precio inicial más el 5,6824% de P0. ¿Veis que es el precio final, el precio inicial, más ese 5 y pico de P0? Esto, seguimos poniendo ecuaciones, y es P0 más 0,056824 por P0. Observar que lo que he hecho es pasar el porcentaje a tantos por 1, que es como debemos operar. Lo siguiente es sacar factor común P sub 0. Si sacas factor común, ya sabes que el primer término siempre está multiplicado por 1, con lo cual esto es 1 más 0,056824. Y si lo quieres ya poner sumando esto, para calcular P1, lo único que tienes que hacer es multiplicar 1,056824 por P sub 0. Finalmente, pongo quién es P sub 0. Y P sub 0 son 232.000. Y hago esta multiplicación. Si multiplicas esto, te salen 245.183,17. Bueno, pues estos son los euros finales, que sería el precio final. Sí. Mira, este uno es muy importante porque luego va a salir en todas las fórmulas financieras que vamos a manejar, sale ahí un 1. ¿De dónde sale el 1? Al sacar factor común aquí. Observa que P sub 0 está aquí y aquí. Está claro que el P sub 0 que está multiplicado por ese 0,05 es este. Pero este P sub 0, ¿por quién está multiplicado? Aunque no se ponga, siempre hay un 1 multiplicando. ¿Vale? Luego hay que poner el 1. ¿Vale? Muy bien. Cuando hagas esto rápido, ¿vas a hacer todas estas ecuaciones? No. ¿Qué vas a hacer? Rápidamente, tú de cabeza le sumas el 1 y multiplicas. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que el precio inicial P sub 0 son 200 euros. Que sabes que el incremento es del 10%. ¿Cómo calculas P sub 1? Pues la forma más rápida, y es la que se debe hacer con una calculadora, es P1 es 1,1 por 200. Esto es 220. Y ese 1,1 le has calculado tú de cabeza. ¿Quién es ese 1,1? El 1 que hay a la izquierda de la coma, que es el propio 200, el precio inicial. Y el 0,1, que es el incremento. Vamos a poner más casos. A ver, ayudadme. Imagínate que el incremento porcentual fuera del 0, perdón, vamos a poner un 8%. ¿Me podéis decir por qué numerito hay que multiplicar? Por 1,08. ¿Lo veis? Imagínate que el incremento fuera de un 12%. ¿Por qué numerito habría que multiplicar el precio inicial? Por 1,12. ¿Lo veis? Imagínate que el incremento fuera de un 40%. ¿Por qué numerito habría que multiplicar? 1,4. Y la pregunta esta es un poquito más difícil. ¿Y qué pasa si es negativo? Del menos 3%. ¿Por qué numerito hay que multiplicar? Hay que multiplicar por 0,97. ¿Vale? Y estos cálculos los tenéis que hacer de cabeza. Y luego multiplicas en la calculadora y lo que te salga. Es la forma más rápida. ¿Lo habéis visto? Sí. Vale, estupendo. Pues problema resuelto, ¿vale?